Cuarteteando, cuarteteando. Este viernes el estadio. Para Tuerto y la gente de barrio. Observatorio. ¡Hey! ¡Mira! ¡Hey! Presentamos la amistad en la propuesta que fue lanzada al más allá. Hemos logrado ser del agrado universal, porque llevamos la alegría más natural, con la esencia de trayectoria folclórica que se difunde en toda Latinoamérica. Nuestra vigencia no es ninguna casualidad. No, no, no, no, no. Por eso ahora en este himno quiero cantar. Esto es lo más lindo que no puedo pasar. Esto es lo más y ya nadie lo podrá negar, porque esto es lo más lindo que no pudo pasar. Esto es lo más y ya nadie lo podrá negar. Extraterrestres en sus planetas bailaron ya y le enseñaron a las estrellas a cuartetear. Un astronauta que fue a la luna me comentó, sí, sí, sí, que la gastaban dentro de un plato volador. Esto es lo más lindo que no pudo pasar. Esto es lo más y ya nadie lo podrá negar, porque esto es lo más lindo que no pudo pasar. Esto es lo más y ya nadie lo podrá negar. Chicas de Buenos Aires, de Rosario, Las Palmas. ¡Eh! ¡Eh!